Periodismo Nuestro. Vamos a hablar con el señor Arturo Rodríguez. Ya no está el corte de ruta. Levantaron el corte de ruta, bueno, porque fue la policía. La policía el día de ayer a las 19 horas aproximadamente, así que ahora decidieron crucificarse en el ingreso a la ciudad de La Quiaca. Vamos a hablar. ¿Cómo está, señor Arturo Rodríguez? Muy buenos días, bienvenido a Claxon. Muy buenos días, don Claxon, gracias por el cobertura. Buenos días a la comunidad de La Quiaca. Y bueno, acá estamos frente a la Nacional, preocupados, sobre todo ya en días, en dos días de corte de ruta. Hasta ayer estaban las intimaciones ya hechas por la policía, las notificaciones, llegaron cuatro notificaciones y durante los dos días. Y bueno, después ya vino la orden del juzgado federal, ¿no? En horas de la tarde. Y se acercó el jefe de la policía de la seccional, el comisario de la seccional 17, para avisarnos que ellos ya tenían la orden de desalojarnos, ¿no? Por orden del juez y del gobernador. ¿Por las buenas o por las malas? ¿Lo iban a sacar de ahí? Sí, vino y dijo, la orden ya está, tienen que salir por las buenas o por las malas. Pero esa es una expresión que manda el juzgado. La gente, el comisario, muy buena persona, yo destaco muchísimo. No, aprendió. muy bien. La policía es que ellos son auxiliares de la justicia, ellos tienen que obedecer. Reciben órdenes, ellos obedecen órdenes de un superior. Así que yo, a la gente, la policía, yo los felicito porque han sido muy muy amables con nuestra gente. Han visto que esta gente no son los que la gente que hacen piquetes siempre, esta gente común y corriente. Así que decidimos levantar, ¿no?, la ruta para no tener que enfrentarnos entre conocidos, familiares, que estamos, porque había gente que estaba en el corte y tenía a familiares policías, y tampoco es la forma de enfrentar a nuestra familia. Habían chicos, niños, bebés, señoras. Así que bueno, levantamos la ruta más o menos a las 8, no sé, 7:30, 8, y se amontonamos en contra de la ruta para ver qué medidas tomar. Y bueno, como estaba ya la posibilidad de la segunda posibilidad era, bueno, si nos sacaban así, que ya estaba previsto que nos iban a desalojar, era crucificarnos, ¿no? La medida que había tomado hace muchísimos años el padre Jesús Olmedo aquí en La Quiaca, y que después no lo hizo nadie más. Y una protesta que es no es grave, no ofendemos a nadie, solamente al gobierno, porque el gobierno no puede permitir esas cosas. Y el sacrificio de cada hombre que se está poniendo en un poste a un metro de alto, un metro y medio, demostrando que está en una petición que no se hace eco nuestro gobernador, ¿no? Bien, señor Arturo. Acá nos mandaban las fotografías, la información de lo que está pasando. ¿Por qué dicen que algunos medios de comunicación están distorsionando las imágenes y la realidad? Sí, pero no solamente los medios. Canal 6 acaba de transmitir hace rato y vino, no hablé yo, habló la gente. Se dio cuenta que ellos estaban distorsionando la información. Acá está la gente de La Quiaca, no está Arturo Rodríguez solo. ¿Pero qué dijeron? ¿Qué distorsionaron? ¿Por qué dicen eso? ¿Qué pasó? Primero dijeron que yo estaba con Milagro Sala. Cierto, mantenía Milagro Sala. La corte de ruta es un costo muy alto, elevado. Es verdad. Cada instancia salió de bolsillo a la fundación de mi persona. Lo hago con cariño porque quiero a mi gente, veo el sufrimiento de la gente. Y ya cuando se acaban los medios económicos, empezamos entre todos, no todo, pero lo que puedan, traer un kilo de papa, un kilo de cebolla. Esta mañana llegaban con 3 millones la gente. ¿Y dónde está la gente de La Quiaca? Por eso digo yo, distorsiona todo. Después me dijeron que, como ya salí en los medios, en las redes sociales, tengo que salir porque no me dejaban salir en Canal 6, ni en la radio, ¿cómo se llama? Cooperativa debe ser de Canal 6. Y recién ayer... ¿Pero cómo no le dejaban? No entiendo, ¿qué? ¿Le dijeron no? No, eso no se puede hacer eso. Ellos ya tienen formado, o su equipo periodístico tiene formado la entrevista, que no había tiempo, y es lo mismo Radio Nacional. Solamente me salían una sola vez en el programa de Ricardo Toraba, muy buena gente, Ricardo, pero el resto, la verdad, que mire, estamos frente a Radio Nacional, no salieron a decir qué pasa. hay otras radios también, yo no voy a nombrar, pero andan inventando al no hacerse eco de un invento que la gente no les da importancia. ¿Qué están inventando? A ver, pero cuéntenos. Ahora dice que estoy con el radicalismo. No puedo estar con el radicalismo porque se está haciendo un petitorio al gobierno radical, inconcebible. Ahora dicen que estoy con el peronismo. Recién acaba de decir estoy con el peronismo. Anoche salieron versiones de que yo estaba siendo recibiendo plata de Evo Morales. ¿Para qué, Evo Morales? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué son tan? ¿Por qué no vienen a ayudar a esta gente para que tengamos una sala de terapia intensiva para toda la comunidad, para toda la Puna? ¿Por qué no vienen a ayudar para que esta pobre gente que está acá no tiene dónde vivir? Le ayudemos a conseguir un lote, por Dios. ¿Por qué somos tan egoístas? Bien. Trabajo. Bueno, eso de las radios que usted mencionó no es de ahora, ya es moneda corriente, ¿no? Sí, de siempre, no de ahora. Pero ellos, los medios de difusión, son los que se encargan de que nosotros tendríamos que haber tenido muchísima gente, toda la ciudad de La Quiaca dentro de la ruta, para que el gobierno, ni bien comenzó el corte, si se venía toda la gente, esto estaba solucionado. ¿Quién no le hace falta una sala de terapia intensiva a un enfermo pequeño? Pero la distorsión lo han hecho los medios de radio y televisión. Y están todos indicados, ya todos saben quiénes son. Y el pueblo, la ciudad de La Quiaca es la que juzga. Acá me han invocado, a mí me han dicho millones de cosas a mi persona. Por eso yo no salí ya en los medios de... Vino canal de 2 de Jujuy, ahora viene Canal 7, viene TN, viene todo por la crucifixión. Y yo no voy a evitar salir, yo quiero que salga la gente. Me han dicho que yo obligaba a la gente, que yo les pagaba 1.500 a cada familia para que vengan aquí. Y ahora salió la gente. Esta mañana no me dejaron salir a mí en la radio del canal. Tampoco en el canal voy a salir yo, no me dejan. Entonces... tuvo que traer a la gente común y corriente, y ellos le dijeron la verdad, la única realidad. ¿Qué más quiere La Quiaca? Que hable el vecino que está sufriendo allá. Y yo considero de que es lo justo también. Yo estaba siendo vocero, ahora ellos están saliendo por sus propios medios, hablando con sus propias palabras lo que le está pasando. Así que esto no está politizado, acá no hay política de por medio, no representamos a la señora Milagro Sala. No somos un gremio para cortar rutas, yo soy vocero porque me lo piden, ya expliqué eso. Y bueno, ya la gente se está dando cuenta, estamos recibiendo la solidaridad de muchas instituciones que dicen, está bien lo que están haciendo, ahora se aclaró todo el panorama, porque ya escucharon en el medio de difusión donde salió en radio esa cooperativa, salió la gente diciendo, ¿por qué no ensucian? Si somos vecinos, salieron ellos a reclamar. Y bueno, pero también ya tengo que decir a Canal 6 que se salvaron, porque ya estaba empezando la gente a manifestarse para ir a Canal 6. Iban a ir a pedir a Canal 6, la gente ahí, increíble, la gente está enojada. Menos mal que vino el señor que le dice chavo, chavito, no sé qué cosa. Vino y hizo la nota y tuvo que salir inmediatamente al aire, porque la gente ya estaba preparada para irse a Canal 6, iban a pelear todo a Canal 6 porque estaba distorsionando absolutamente todo. Como ahora están enojadísimos por lo que están hablando de la Fundación y de ellos. Ahora ya no tienen con qué agarrarse porque ya la gente dijo la verdad. Ahora sí. Están enojados porque están desprestigiando a la Fundación, que la Fundación está haciendo los trámites para su beneficio de ellos. Entonces dejen de joder ya. Un movimiento social netamente pequeño, por eso el llamado a la reflexión de toda la gente que venga a ayudar, son quequeños, todos los vemos acá todos los días, vengan a ayudar a esa gente, ¿dónde están? Bien, Arturo, bueno, todo nuestro apoyo y solidaridad, cuente con Radio Claxon para mostrar la realidad, para informar acerca de todo lo que está pasando, por favor. Le agradezco, Claxon. Le agradezco y sé que estoy con la gente. Eso es algo que muy poca gente tiene. Y es muy muy complicado estar con la gente, porque el que está con la gente así, a nivel social, es el más repudiado por los políticos, le digo, ¿no? Usted va a decir que está apoyando a esta gentecita que está aquí, que son familias enteras. Eso es evidentemente porque tenga problemas. El municipio ya sabe que todo hecho. Bueno, periodismo nuestro, porque siempre es bueno contar con la verdad.